Anita tiene una cuenta de ahorros en el banco. El nombre del banco es Banco de Comercio. Ella abrió la cuenta en el año 2012. Anita también quiere abrir una cuenta corriente.